Cristo en mi vida, un poco de alegría para poderte sonreír y mirar a tu corazón. El día no se acaba, todavía falta algo. La fiesta terminó, pero aquí sigo yo. Después de unos bailes y muchos, muchos tragos, el mundo vuela, el mundo gira, y así se van pa' la cornisa, adentro de sus carros, también al aire libre, juegan sus vidas, juegan sus risas, escapan del amor.